Divina Voluntad y la Inmaculada Concepción. Many saints have held a special place in their hearts for Mary. Muchos santos han tenido un lugar muy especial en su corazón para María. For Mary, the mother of Jesus. Para María, la madre de Jesús. And several of these saints, like Saint Bernard of Clairvaux. Y muchos de estos santos, como San Bernardo de Clairvaux. Saint Alphonsus Liguori. San Alfonso de Ligorio. Saint Louis de Montfort. San Luis de Montfort. Saint Maximilian Kolbe. San Maximiliano Kolbe. And Venerable Mary of Ágreda. Y la Venerable María de Ágreda. Have written very beautiful things about her. Han escrito cosas bellísimas sobre ella. But nowhere in Christian literature. Pero en ningún lado de la literatura cristiana. Has there been such extraordinary and glorious insights? Se ha visto tantas profundidades maravillosas. Into the marvels of divine workmanship. En las maravillas del divino trabajo. And privileges in Mary. Y los privilegios hechos en María. As are discovered in the writings of Luisa Picaretta. Como nosotros podemos descubrir en los escritos de Luisa Picaretta. Namely, her works, the Book of Heaven. Llamamos a sus trabajos el Libro del Cielo. And the Virgin Mary in the Kingdom of the Divine Will. Y la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Jesus told Luisa. Jesús le ha dicho a Luisa. That only he can speak worthily about his mother. Que solamente él puede hablar con propiedad de su mamá. Because he is the creator of his own mother. Porque él es el creador de su propia madre. In 1854, Pope Pius IX, el Papa Pío IX, supported by scripture and tradition, basado en la escritura y en la tradición, as well as the great majority of Catholic bishops, así como con un gran número de obispos católicos, defined ex cathedra, ha definido ex cátedra. The dogma of the Immaculate Conception of Mary. El dogma de la Inmaculada Concepción de María. And these are the words of the Pope. Estas son las palabras que él dijo. We declare, pronounce, and define. Nosotros declaramos, pronunciamos, y definimos. That the doctrine that holds that the Blessed Virgin Mary. Que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María. At the first instant of her conception. Desde el primer instante de su concepción. By a singular privilege and grace of the omnipotent God. Por un privilegio particular y por la gracia de Dios omnipotente. In virtue of the merits of Jesus Christ. En virtud de los méritos de Jesucristo. The Savior of mankind. El Salvador de la humanidad. Was preserved immaculate from all stain of original sin. Fue preservada como inmaculada de toda mancha de pecado original. And has been revealed by God. Ha sido revelado por Dios. And therefore, for should firmly and constantly be believed by all the faithful. Y por eso tiene que sostenerse por todos los fieles de manera firme y constante. 4 years later. 4 años más tarde. In 1858. En 1858. Our Lady appeared 18 times to Bernadette Soubirous in Lourdes, France. Nuestra Señora se apareció 18 veces a Bernardita Soubirous en Lourdes, en Francia. And during the 16th apparition on March 25th, en la 16ª aparición, el día 25 de marzo de 1858, Bernadette asked the vision who she was. Le preguntó Bernadette en la visión quién era ella. A lady answered, I am the Immaculate Conception. Y Nuestra Señora le contestó, yo soy la Inmaculada Concepción. So this is a great insight into the mystery of Mary. Así que esta es una gran profundización en el misterio de María. The church said that she was conceived immaculately. La iglesia dijo que ella había sido concebida inmaculada. And then God sends her down to earth and tells people that I am the Immaculate Conception. Y entonces Dios permite que nuestra madre venga y diga, yo soy la Inmaculada Concepción. And this is a far more powerful understanding than what the church had already said. Y esto nos dio mucho entendimiento de lo que la iglesia ya había declarado. It also tells us that the children who are coming in the future in the divine will will still have original sin when they are conceived. Y sabemos que los hijos de la divina voluntad en el futuro tendrán todavía el pecado original. Because there's only one immaculate conception. Porque solamente habrá una concepción inmaculada. And so the babies in the future must be baptized. Así que los bebés en el futuro tendrán que ser bautizados. But as we said the other day, the environment that they will grow in will be fully with the divine will. Pero como decíamos el otro día, el ambiente en el que crecerán estará lleno de la gracia de Dios. In Saint Maximilian Kolbe's Mariology, en la Mariología de San Maximiliano Kolbe, he says that in Mary occurs a miracle of union with God and the creature. Él dice que en María sucedió un gran milagro de la unión entre Dios y una criatura. He calls attention to the fact that this title of the spouse of the Holy Spirit, él se dirige de manera especial al título de esposa del Espíritu Santo, stresses the intimate union between the will of Mary and the unique will of the three divine persons. Este título refleja la intimidad entre la voluntad de María y la única voluntad de las tres divinas personas. And that we can at least say that the Holy Spirit and Mary, y que podríamos decir al menos que el Espíritu Santo y María, are two persons who live in such intimate union, son dos personas que viven de tal manera en unión, that they have but one soul life, que tienen una sola vida, and that her life is the very life of the Holy Spirit in her, y la vida de ellos es la vida del Espíritu Santo en ella. And so he wrote this shortly after Luisa finished the Book of Heaven. Así que San Maximiliano escribió esto muy poquito tiempo después de que Luisa había escrito el libro del cielo. And he knew nothing about Luisa. Y él no conocía absolutamente nada sobre Luisa. So you see how the Holy Spirit even gave the insight to Saint Maximilian Kolbe. Así que nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu Santo le ha dado esta profundización a San Maximiliano Kolbe. That a creature of God, Mary, que la criatura de Dios María, could be animated by the same will that animates the Holy Trinity. Podía ser animada por la misma voluntad de la Santísima Trinidad. So this is just another confirmation that this is all really true. Así que nosotros con esto confirmamos que esto es verdadero. The one exception to original sin is the Immaculate Conception of Mary. La única excepción al pecado original es la concepción inmaculada de María, whose parents were Saint Joachim and Saint Anne. Sus padres fueron San Joaquín y Santa Ana. Mary began her earthly existence in the womb of Saint Anne. María inició su existencia en el mundo a través del vientre de Santa Ana. She also began her existence in the divine will. Pero también empezó su existencia en la divina voluntad. In the divine order and fulfilling the purpose for which God created the human race. En el orden divino para completar el propósito para el cual Dios creó a la humanidad. Her immaculate conception and her possession of the divine will. Su inmaculada concepción y su posesión de la divina voluntad. Are two distinct operations of God. Son dos operaciones distintas de Dios. But they occurred simultaneously. Pero ocurrieron simultáneamente. The Immaculate Conception alone was la Inmaculada Concepción en sí misma was insufficient to provide her with the necessary qualities. Era insuficiente para proveerla a ella con las cualidades necesarias. And the divine fecundity to become the mother of God. Y de la divinidad, la fecundidad divina para convertirse en la madre de Dios. It was the life of the divine will that animated her. Fue la vida de la divina voluntad la que la animó. And worked its divine marvels in her. Hizo las maravillas internas en ella. That provided Mary the proper qualities and power. Para darle la calidad, las características y el poder necesario. To become the mother of the Word. Para convertirse en la madre del mundo. At the time of the Annunciation of the angel Gabriel. En el momento de la concepción del anuncio del ángel Gabriel. All was the work of the divine will. Y todo esto ha sido el trabajo de la divina voluntad. Now here's the part that I was trying to find last night and I couldn't find it. Aquí está la parte que ayer intentaba encontrar y que no pude encontrar. This is how the Immaculate Conception took place. Esto habla sobre cómo es que se llevó a cabo la concepción inmaculada de María. Jesus said to Luisa. Jesús le dice a Luisa. My daughter, the seed with which the heavenly sovereign queen. Mi hija, la semilla con la cual la celestial reina. Was the seed with which the heavenly sovereign queen was conceived. La semilla con la cual la soberana celestial reina fue concebida. Was taken from the human stock. Fue tomada del almacén humano. Because she too had her human life. Porque ella también tiene una vida humana. As do all other human beings. Como todos los otros seres humanos. And as I had also. Y como yo también lo tengo. However, she enjoyed this great privilege. De cualquier forma, ella gozó de este gran privilegio. Not granted to any other creature. Que no fue para ninguna otra criatura. That before her beautiful. Okay, this is very interesting. So listen carefully. Esto es muy interesante, así que por favor escuchen cuidadosamente. Before her beautiful soul was conceived. Antes de que su hermosísima alma fuera concebida. My fiat. Mi fiat. By its almighty power. Por su poder omnipotente. Focused its rays upon this human seed. Enfocó sus rayos en esta semilla humana. And with its light and heat. Y con su luz y calor. Annihilated the evil that it contained. Aniquiló el mal que contenía. Making it die. Haciéndolo morir. Purifying the seed completely. Purificando completamente la semilla. And making it pure, holy, and exempt from original sin. Haciéndola pura, santa y exenta de pecado original. And then the immaculate baby was conceived in this seed. Y así este inmaculado bebé fue concebido en esta semilla. I'd like to make some commentary on that. Quiero hacer un comentario sobre esto. In my studies of the passage of original sin from one generation to the next. En mis estudios acerca de cómo ha pasado el pecado original de una generación a otra. There are weaknesses in the flesh that we all inherit from Adam. Hay debilidades en la carne que todos heredamos de Adán. And that these weaknesses are passed from generation to generation. Estas debilidades son transmitidas de generación en generación. By the male seminal principle. Pero lo principal. In other words, by the seed of man. Es a través de la semilla del hombre. And so the divine will, which we think of as being like the sun in the sky. Piensen en la divina voluntad como el sol en el cielo. As soon as the sperm of Joachim and the egg of Anna united. Tan pronto como el esperma de Joaquín y el óvulo de Ana se unieron. The rays of the divine will centered or focused its heat and light on that newly formed zygote. Se enfocaron los rayos y la luz de la voluntad divina en este nuevo cigoto. And this is before her soul was put into that. Y esto fue antes de que el alma de María fuera puesta en este cigoto. And it burned away all the effects of original sin. Quemando todos los efectos del pecado original. And made that new seed pure and holy. Haciendo esa nueva semilla pura y santa. And exempt from anything to do with original sin. Y quitando de lado todo lo que tenía que hacer el pecado original. And then God inserted her pure and perfect soul into that purified seed. Y así fue insertada esa purísima alma en esa purísima semilla. And this is the operation by God in forming the Immaculate Conception of Mary. Y esta es la forma como ha operado Dios para la Inmaculada Concepción de María. And at the same time that he inserted her soul into this purified seed. Al mismo tiempo que él insertaba el alma de ella en esta alma, en esta semilla pura. He filled her soul with the operation of the divine will. Él llenó el alma de María con las operaciones de la divina voluntad. And she began her life in the divine will. Y así empezó su vida en la divina voluntad. Very, very interesting. Muy, muy interesante. In this way, the whole marvel of the Immaculate Conception. De esta forma, todas las maravillas de la Inmaculada Concepción was achieved by the divine will. Fueron alcanzadas por mi divina voluntad. And it did not make a different human seed. No es que haya hecho una semilla humana diferente. Nor did it destroy it. Ni que la haya destruido. What it did was to completely purify it. Lo que hice fue purificarla completamente. With his heat and light, it removed all the humors that the seed had contracted from the sin of Adam. Con su luz y su calor, removí todos los humores que se encontraban en la semilla de Adán. And it restored in her the human seed. Y restauré la semilla humana. Just as it had come forth from our creative hands and the creation of Adam. Tal y como salió de nuestras manos en la creación para la creación de Adán. That is why, as the little virgin queen, así pues, la pequeña virgen reina, was conceived, fue concebida. The kingdom of my divine will was conceived in her. El reino de la divina voluntad fue concebido en ella. And therefore, in the human race. In other words, she is a member of the human race. Therefore, the human race now has the operating will, gift of the divine will, somewhere in the human race. Así pues, llega a través de ella, que es la divina voluntad, porque en ella, que es parte de la raza humana, opera la divina voluntad. Because in forming and giving amazing graces to one soul, porque al haber formado y dado gracias, in her, the Holy Trinity see the humanity of the whole human family. Gracias asombrosas en una sola alma, en ella nosotros veíamos a toda la humanidad, a toda la familia humana. As if it were only one. Como si fuera una. So realize that as the Virgin was conceived. Así que dense cuenta que así como la Virgen fue concebida. In this seed free of every stain, en esta semilla libre de cualquier mancha, which was all the work of the divine fiat, que fue todo el trabajo del divino fiat, the divine kingdom was conceived once again in mankind. El reino divino fue concebido una vez más en medio de la humanidad. And as the Immaculate Little Virgin was born, y así cuando nació la Inmaculada Pequeña Virgen, the right to possess that kingdom was restored to humanity. El derecho de poseer este reino fue restaurado para la humanidad. So we have, with the conception of the Virgin Mary and her Immaculate Conception and her possessing the divine will. Así que tenemos que con la concepción de la Virgen María Inmaculada viene la posesión del reino de la divina voluntad. The rest of humanity receive the right to receive this gift. Y el resto de la humanidad tiene ahora el derecho de recibir este don. That means we have the right, but we have to be properly prepared and disposed. Tenemos el derecho, pero ahora tenemos que estar con propiedad, dispuestos a recibirlo. And we also have to wait for the decree of the Father to make it begin in for the generality of the human y race. Tenemos que estar listos también para cuando llegue el decreto de Dios para que en general la gente pueda caminar ya en el reino. Now, these next two paragraphs I find also very interesting. Los siguientes dos párrafos los encuentro también muy interesantes. Because they tell us how God is going to operate that prodigy of us receiving the gift of the divine will in our own souls. Puesto que habla de cómo Dios va a operar el milagro de que recibamos en nuestras propias almas este reino. So Jesus tells Luisa. Así que Jesús le dice a Luisa. When I came down to earth to take human flesh. Cuando yo vine al mundo y tomé carne humana. I used the seed of the sovereign queen of heaven. Yo tomé la semilla de la soberana reina del cielo. And one could say that we worked together to rebuild this kingdom of ours. Y podemos decir que nosotros trabajamos juntos para traer este reino nuestro. To rebuild this kingdom in the human race. Para revelar este reino a la raza humana. Now nothing remains but to know it. Ya nada queda sino solamente conocerlo. So as to possess it. Para poder poseerlo. This is why I am revealing what pertains to my kingdom and to my divine will. Este es el porqué yo estoy revelando qué es lo que pertenece a mi reino para que pueda poseerse. So that man may walk in its ways, the ways of the divine will. Para que los hombres puedan caminar dentro de sus caminos, los caminos de la divina voluntad. Follow our steps, that is the steps of Jesus and Mary. Siguiendo nuestros pasos, es decir, los pasos de Jesús y de María. And take possession of it. Y tomando posesión de este. Now here's the key part of this paragraph. Aquí está la clave de este párrafo. With its light con and su luz heat, y su calor, my divine will, mi divina voluntad, shall repeat the prodigy. Repetirá el prodigio of removing the bad humors de quitar los humores malos and that man's seed possesses que la semilla humana posee. And for safety's sake, y para poder salvaguardarlo, the divine will plant the seed of its light and heat. Él plantará la semilla de su luz y calor. Making itself the life force of that seed. Haciendo esta la fuerza de esta semilla. In this way, they will exchange possessions. De esta forma intercambiarán posesiones. My divine will shall take hold of the seed. Mi divina voluntad tomará la semilla. To make its life of light. Para hacer su vida de luz. Heat and holiness. Calor y santidad. Within it. Dentro de ella. And the soul shall return to take possession once again. Y el alma volverá a tomar posesión of the kingdom of my divine fiat. Del reino de mi divina voluntad. Wow. See then, my daughter, everything is ready. Así que mira, hija mía, todo está listo. Nothing else is needed but to make it known. Nada más se necesita sino darlo a conocer. And this is why I so much desire that all that concerns my divine will. Así que mucho deseo que todo lo que se refiere a mi divina voluntad become known. Sea conocido. To plant within men the desire to possess. Para plantar dentro del hombre el deseo de poseer. So great a blessing. Una bendición tan grande. So that my will may be drawn by their desires. Para que mi deseo, mis deseos sean conducidos. To concentrate its luminous rays. Y poder concentrar estos luminosos rayos. And with his heat. Y con su calor. Perform the prodigy of giving them back the right to possess its kingdom. Realizar esta obra de traer nuevamente la posesión del reino. Kingdom of peace, happiness, and sanctity. Reino de paz, felicidad y santidad. Jesus tells Luisa. Jesús le dice a Luisa. The immaculate conception of my beloved mama. La concepción inmaculada de mi amadísima madre. Was wondrous and marvelous in every way. Fue maravillosa y grandiosa. Desde todo punto de vista. So much so that heaven and earth were astonished and made merry. Fue tanto así que los cielos y la tierra estaban asombrados e hicieron fiesta.